qué es lo que tenemos y bueno, y a dónde aspiramos ir mejorando algunas cosas que les conté en la mañana, el instituto universitario y eso. Y seguramente algunas instalaciones de bomberos para la formación de bomberos que tenemos una necesidad. Ellos tienen algunas herramientas de trabajo que conjuntamente con el cuerpo de bomberos vamos generando, pero estamos necesitando un área más técnica para la formación de bomberos que la vamos a hacer próximamente. No sé si tienen preguntas antes de despedirlos. Bueno, sepan que acá estamos abiertos para cuando quieran venir, visitarnos, coordinan con el área institucional y pueden venir. Sí, yo tengo una. Sí. Habías dicho en la charla previa que tienen un año de formación en donde los cadetes viven todo el tiempo acá y luego tienen que enfrentar situaciones reales. ¿Cómo hacen el seguimiento del shock de ese paso entre la teoría, la técnica y la práctica a la implementación en la vida real, en la ciudad, en el ambiente urbano? Mira, durante el año de formación, en el segundo semestre, la mayor cantidad de materias técnico-policiales se relacionan con ejercicio simulado. Es decir, ahí lo que hacemos es simular la realidad, lo más cercanamente posible a la realidad. Ustedes van a ver que todo lo que es el entrenamiento de tiro se simulan ejercicios concretos con armas de airsoft, es decir, que son no letales y con protección, y se simula una salidera bancaria, un enfrentamiento, todo lo que tenga que ver con la práctica del tiro, cómo bajarse del móvil con seguridad, etcétera, son ejercicios simulados. Si ustedes vienen en el segundo semestre van a ver islas, diferentes islas, como ven hoy a los cadetes trabajando, pero ya trabajan con un móvil, con el armamento de airsoft, con la protección, y trabajan ejercicios de simulación. Y así en todas las materias. En esos ejercicios de simulación se desarrolla la parte técnico-táctica policial, y los profesores de las materias teóricas, por ejemplo de procesal penal, o algunas materias que se vinculan con el trabajo policial, también participan del ejercicio, y por ejemplo la consulta con la autoridad judicial, el registro de la actuación, el interrogatorio de los testigos, se trabaja con los profesores de las materias concretas. O sea que ahí ya tenemos durante el segundo trimestre una aproximación a la realidad a partir de la simulación. Y después, las dos semanas, nos tapa todo acá, el jefe de cuerpo, después tienen dos semanas de inmersión a las comisarías, donde los cadetes van a trabajar a las comisarías, interactúan con el jefe de servicio. No son policías todavía, entonces no salen a la calle, pero participan dentro de la comisaría en una actividad práctica que los va adaptando a la realidad. Y a su vez, en las prácticas profesionales que tienen generalmente también durante el segundo semestre, nuestros cadetes salen a hacer actividades, por ejemplo, al autódromo en una carrera, a participar en el control de la gente que ingresa. Van, ustedes lo habrán visto en las canchas, hacen el control de los DNI, de tribuna segura que se hace ahora, los hacen nuestros cadetes. O sea, van tomando ya contacto directo también con la realidad, con las personas, con el manejo, la interacción con las personas. Y esas prácticas también los ayudan a ya empaparse un poco con ven el trabajo de sus superiores y los instructores los acompañan, pero también viene el trabajo policial en las canchas, en los espectáculos donde participan. Y bueno, y finalmente eso se completa con la última semana. Es lo que tenemos hasta hoy y creemos que eso es poco. Por eso estamos avanzando en un programa más amplio de estudio que tenga prácticamente un semestre de actividades de este tipo. Sí, yo también me refería a una vez graduados o egresados, si tenían un seguimiento o cursos de formación o alguna contención. No, después cada uno de ellos, hasta los primeros cursos de ascenso, que son 4 años después, lo que normalmente hacen es, muchos continúan estudiando la tecnicatura, que es lo que hace complementar sus estudios, porque estos cadetes todavía no tienen el programa de tecnicatura completo. O sea, lo tienen, pero los 2 años siguientes son voluntarios. Muchos hacen las tecnicaturas, otros desvían sus estudios hacia temáticas que les interesan más, como criminalística o investigación científica del delito. Y después ya ahí lo que hacen es participar por áreas, en esto que les comentaba al principio de la charla. Si los que fueron eventualmente a calle y después pasaron a DOCAT, vienen al curso inicial para ingresar al DOCAT. Después, por ejemplo, tenemos cursos para si se cambian los equipos, vienen para el curso de cambio de equipo de comunicación, o si se cambia el armamento, vienen a algún curso específico de armamento. Hay como diferentes pastillas que refuerzan la formación de acá. Y después ya ingresan. El resto de la formación es cursos de ascenso, el plan de evaluación, y ya, como les digo, después ya es según el destino que tenga cada uno, va a participar de una actividad distinta. Por supuesto que a veces van rotando destino y tienen que volver a participar de otras actividades. También pero después ya va más enfocada al área de policía donde está trabajando. También viene el entrenamiento de tiro, que continúa. También viene el entrenamiento constantemente. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias por la gentileza, gracias Ana, por la coordinación y gracias a ustedes realmente por la recepción. Es la primera vez que, por lo menos yo, me toca acompañar a medios vecinales. Agradezco también a ustedes el interés, que es importante que los vecinos sepan cómo se forma la policía, ¿no? Todo el trabajo que hacen, uno los ve ahí parados a veces en la esquina y no saben todo el contenido que tienen, trabajo no solo físico, también hay un trabajo intelectual de vinculación con la justicia, técnicas en general, protocolos y demás que estuvieron viendo y me parece fantástico. Rafa, el auto después lo arreglás. El auto. Y su perro, rompió el auto después ¿cómo lo charlamos? Bueno, a disposición para lo que necesite. Si alguno se quiere incorporar a la fuerza policial, gracias por vemos como. Ayúdenos a que el auto a los vecinos quieran ser policías.